Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la sexta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Arsenal y Vélez repartieron puntos y bostezos en el 0-0 que protagonizaron en Sarandí. Y eso que el Fortín había arrancado con todo el partido con dos llegadas muy pero muy claras. Un espejismo en medio de un match muy aburrido. Lo analiza el delantero de los de Villaluro, Lucas Prato. Sensación fea, rara. Hace mucho que no ganamos el torneo local, ganamos la primera fecha nomás, después empatamos tres partidos, perdimos dos, entonces tenemos que empezar a sumar de a tres. Pero bueno, también sabemos que tenemos un equipo con muchos chicos, con jugadores nuevos, y nosotros los más grandes tenemos que acompañar ese proceso. Creo que hoy lo hicimos bastante bien todo el partido, contra un rival muy difícil que se hace muy fuerte en su casa. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando para volver a ganar. En un partido en donde los arqueros fueron figuras y parecían que cerraban las persianas hasta el final, a falta de tres minutos, bombazo de Meli y Aldo Civi se quedó con los tres puntos frente a Tigre en Mar del Plata, luego del 1-0 final. Lo analiza el arquero del Tiburón, José De Becchi. Fue un partido trabado, difícil, sabemos el estilo que tiene Tigre, esa filosofía o impronta que ya tienen ellos. Sabíamos que teníamos que contrarrestar eso, no dejar que filtren pase por dentro. Creo que en el primer tiempo sufrimos un poquito más, el segundo fue un poco más parejo. Y creo que la diferencia estuvo que golpeamos cuando tuvimos, porque Marinelli también atajó un par de pelotas y bueno, estuvimos certeros ahí en la que nos quedó. Y bueno, nos llevamos los tres puntos, sigue contento por eso. Huracán lo ganaba desde el vestuario y el Ducor a fiesta, pero Godoy Cruz lo empató al toque y después, aunque no fue más que el quemero, sí fue lo efectivo como para golpear en momentos justos y llevarse el triunfo por 3-1 a Mendoza. Lo ganó el Tomba de Diego Flores. Totalmente que ganar invita a ilusionarse para el partido siguiente. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ilusionarnos, trabajar esta semana con alegría, con seriedad, como lo hacemos siempre, apuntando el partido de taller y que pase a ser lo más importante. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Frecuencia Cero, FM 92.5. Rosario Central lo ganaba en Arroyito y era fiesta en las tribunas, previendo el clásico del fin de semana. Pero justo un leproso, el DT de Barraca Central, Alfredo Berti, entendió que el guapo debía jugar con la presión de los hinchas al canalla, metió mano en la estrategia, lo dio vuelta por 3-1 y dejó medio Rosario prendido fuego. Ganó Barracas y esto dijo su entrenador. Sabíamos que a medida que pasen los minutos la gente se hace sentir acá en Central y bueno, y ese nerviosismo, esa impaciencia, bueno, tratamos de aprovecharlo nosotros, ¿no? En momentos puntuales de robar pelota en la zona alta de nuestro equipo y bueno, y algunos errores que ellos cometieron, bueno, eso estuvimos bien, estuvimos cerquita, estuvimos muy, muy concentrados y bueno, supimos aprovechar los momentos, ¿no? Lanús sigue sin poder ganar y para colmo, los propios no ayudan. El Grana se lo ganaba a Colón en un partido parejo, pero un mal rechazo de su arquero Monetti rebotó en el delantero Beltrán del Sabalero y empate con gol de Pavota. Sí, como le decíamos en el metegol, al gol de rebote. Lo analiza el DT local, Jorge Almirón. Y lamentablemente se nos fue el partido, digamos, hoy se hizo mucho trabajo, se hizo un gran desgaste. Creo que dominamos por muchas partes, muchos lapsos de juego. Y bueno, se nos van dos puntos importantes que para nosotros eran la aliciente de la semana de mejora que tenemos y bueno, uno quiere siempre corroborarlo con el triunfo. Así que no se dio, pero hay que prepararse para lo que viene. Estudiantes y la tranquilidad de puntear la zona. Boca y la necesidad de acallar las críticas antes del Superclásico. Lesiones de jugadores importantes de uno y otro lado. Nuevo penal atajado por Agustín Rossi. Gol de un lateral. Advíncula y el Xeneize que se quedó con los tres puntos luego del 1-0 final en un partido que tuvo de todo. Lo analiza el golero de la Ribera. La verdad que contento con el resultado. Era era lo que venimos a buscar. Contento con el rendimiento del equipo, creo que hicimos un gran partido. Ya desde el comienzo intentamos proponer lo que habíamos planificado en la semana, las ganas que teníamos de jugar, de intentar, así que bueno, contento, la verdad que los chicos hicieron un gran esfuerzo. Lo del penal, bueno, son circunstancias de partido, más allá de que haya sido offside o no, si fue penal o no. El penal estaba cobrado y bueno, tuve la suerte de poder adivinar y de poder ayudar al equipo a que después consiga la victoria. Para hoy queda Independiente Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21:30. En el segundo tiempo suenan los Natas con El Bolsero. Nos reencontramos al cierre de la séptima fecha, la de los clásicos, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los 2 descensos que se vienen a final del torneo. ¿Dónde? Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.